Se levantaron todos ellos y lo llevaron ante Pilato. Comenzaron entonces a acusarle, diciendo: «Hemos encontrado a este sublevando a nuestro pueblo y prohibiendo pagar tributo al César, y dice que él es Cristo Rey». Pilato le preguntó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Él le respondió: «Tú lo dices». Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: «No encuentro ningún delito en este hombre». Pero ellos insistían diciendo: «Subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a Herodes, que por aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que le acusaban con insistencia. Herodes, con su escolta, le despreció, y para burlarse de él le puso un vestido blanco y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de los que le acusáis. Tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto, así que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero toda la muchedumbre gritaba diciendo: «Quita de en medio a ese y suéltanos a Barrabás». Este había sido encarcelado a causa de un motín ocurrido en la ciudad y por un homicidio. Pilato les habló de nuevo queriendo dejar en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Sin embargo, por tercera vez les preguntó: «¿Pues qué mal ha hecho este? No encuentro en él causa alguna de muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos cada vez eran más fuertes. Pilato decidió entonces que se cumpliera su petición. Dejó pues en libertad al que pedían, el cual había sido encarcelado por motín y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía de su granja, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?». Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar, llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los magistrados se burlaban, diciendo: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él. Acercándose le ofrecieron vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: «¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo: «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero este nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le dijo: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, cuando las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. Se oscureció el sol y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: «Padre, «En tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud que había concurrido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus conocidos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban contemplando a distancia estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo. Él no había consentido en la resolución y proceder de los demás, natural de Arimatea, ciudad de Judea, que esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y descolgándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido colocado todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon aromas y ungüentos, pero el sábado descansaron tal como preceptuaba la ley.